16 minutos sobre las 12 del mediodía, ya se lo comentamos en el arranque de la mañana en el día de hoy, y además han tenido cumplida información, siguen teniéndola en nuestro tiempo de deportes cada tarde con Jesús Domínguez en relación a lo que es la cita automovilística de este fin de semana en la comarca de la Sierra de Cádiz, 19º Rally Sierra de Cádiz, que comienza en el día de hoy en pocas horas con lo que son, bueno, pues los procedimientos previos de verificaciones y demás, pero incluso con una novedad principal, que es un primer tramo que va a tener lugar esta tarde-noche ya prácticamente, lo que, bueno, pues es la salida del la propia localidad del Bosque hacia la carretera antigua que unía con Ubrique. Pero ya decimos, estamos hablando de la carretera antigua, no afecta la salida de Ubrique en ningún momento hacia el Bosque, este rally a lo largo de todo el fin de semana. Vamos a contarle diferentes detalles sobre la última hora en torno a esta cita deportiva destacada que vamos a tener con nosotros. Bueno, pues ya saben, lo más cercano, ese tramo entre la gasolinera de Ubrique, la gasolinera de Las Cumbres, la parte superior de esa gasolinera hasta Benaucaz. Será uno de los tramos. Sobre todo de estos detalles vamos a hablar con el presidente de Escudería Sur, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Paco García Galera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues lo cierto es que os cojo metido de lleno en el trabajo previo, ultimando, ¿no?, detalles con respecto a lo que es uno de los tramos, precisamente el primero que llega esta tarde-noche, y con ello estáis ahora mismo, ¿no? Pues sí, estamos en ello porque es lo que toca hasta ahora, teniendo en cuenta que el tramo pues se va a disputar a última hora de la tarde, y ahora por la mañana pues tenemos que hacer pues todos los preparativos. 19ª edición de este Rally Sierra de Cádiz, ¿qué podemos comentarle a nuestros oyentes? ¿Qué novedades traéis en este año? Sobre todo, por ejemplo, ese primer tramo nocturno, ¿no? Bueno, yo creo que el recorrido sería posiblemente la principal novedad, ¿no? De que no se ha hecho nunca en Andalucía un tramo un viernes por la noche. Y bueno, yo creo que sería una novedad destacada, tan cerca además de una población como el Bosque. Es un tramo muy cortito que no tiene por qué influir para nada en la clasificación, pero creo que es un atractivo más para un rally que ya tiene 18 años encima y que queríamos renovar. Entonces pues una de las principales novedades también puede hacer esto, y al día siguiente la principal novedad del recorrido, aparte de ligeras modificaciones tanto en el tramo del Puerto de las Palomas como en el de Benamahoma, pues esa inclusión de nuevo 3 años después de la bajada de la Ribera. Así que bueno, pues con estas novedades, celebrando lo que es el hecho de que cumplís ya, bueno, cumplís la mayoría de edad del año pasado, la superáis ya con esa 19ª edición. Hoy insistimos, esa novedad muy importante para los aficionados, porque siempre gusta, ¿no?, el tema de ese recorrido nocturno. Un recorrido muy cortito, como nos decía, ¿no? No llega a los 2 kilómetros, 1,7 kilómetros, si no me equivoco. Pero que, bueno, pues sobre todo para ir creando ambiente, imagino, ¿no? Sí, ya te digo, no debe ser decisivo para la clasificación, pero bueno, creo que va a tener un ambiente muy bueno, que además va a tener el ambiente de los rallies antiguos, donde se disputaban casi todos de noche, y el ambiente de los faros. Eso es, recuerda, como te digo, a la época en la que los rallies se hacían mayoritariamente de noche, cosa que hoy en día afortunadamente no es así. Pero bueno, ese ambiente creo que se va a vivir hoy en el Bosque, y esperemos y confiemos en que el público se sitúe bien en la carretera para no tener problemas. Pero bueno, aquí estamos intentando que todo el que se acerque sepa dónde se tiene que poner. Una cuestión, ¿no?, que te iba a preguntar, evidentemente el tema de la seguridad es siempre, ¿no?, el principal factor a tener en cuenta, pero más si cabe este año, bueno, y después, ¿no?, de ese gravísimo accidente, esa tragedia que se vivía en A Coruña, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que a nosotros esos temas, sobre todo por la extraordinaria repercusión que tienen, ¿no? Nosotros ahora parece que somos unos delincuentes los que organizamos carreras o los que estamos metidos en el mundo de los rallies, porque algunos medios hacen una lectura un poco trágica de todo, ¿no? Evidentemente, nosotros intentamos que la seguridad, el protocolo que la federación establece para la seguridad de los rallies es extremo, y nosotros cumplimos siempre con ese protocolo. Lo que pasa es que en este deporte influye la buena o mala suerte, por supuesto, sí. Influye también el sentido común de los aficionados, que lógicamente no deben de estar nunca colocados a pie de carretera. Todo lo que sea estar a pie de carretera no es seguro, y nosotros siempre, nunca nos cansaremos de decir que la mejor forma de ver un rally es 2 metros por encima de la carretera. Y quizás nos podemos quedar con eso, ¿no? Porque a veces se habla de la escapatoria de la curva, de una ubicación u otra, pero al final el mejor consejo es estar en alto, intentar ver de, y afortunadamente además en la sierra tenemos esa ventaja, ¿no? De poder, por la, las laderas naturales, ¿no? Poder ver el espectáculo desde arriba, y es el mejor, sin duda, la mejor manera de estar con seguridad viéndolo, ¿no? Está claro, yo creo que tú lo has dicho, los tramos de velocidad, la sierra de Cádiz tiene sitios altos, me estoy acordando precisamente de Benacaubri, que esas piedras que desde arriba además no solo es más seguro, es que se ve más tramo. Entonces yo creo que es un punto a tener en cuenta, y esa es principalmente el mensaje que debemos dar, ¿no? Hay que estar por encima del nivel de la carretera, y solo así es como seguro que no nos pasa nada. Pues insistiremos de todas formas en esa cuestión, desde luego, la colaboración es esencial por parte de los aficionados, y a veces también pasa, bueno, accidentes por mala suerte, porque los expertos además en A Coruña comentaban que en principio, bueno, pues estaba respetando los lugares donde se suponía, ¿no?, que era más seguro, o no, había menos problemas en principio de accidente o de que pudiera afectar, y bueno, pues también ese factor es importante, de la suerte, de la mala suerte en este caso, y bueno, pues al final ocurrió esa tragedia. Si te parece, nos podemos quedar con los tramos, digo, para los oyentes que no lo tengan muy claro, y bueno, digan, bueno, pero exactamente dónde puedo ir a ver, ¿no?, la carrera este fin de semana. Vamos rápidamente, si te parece, a repasarlo. El primer tramo, ya decimos, esta tarde-noche, a partir de las 7:30 se corta el tráfico, pero bueno, estamos hablando de un tramo que va desde el interior del bosque, junto a la Venta Julián, hacia el área recreativa de Los Cañitos, o sea que coge por la carretera antigua del bosque Ubrique, la carretera antigua, pues por allí 1,7 kilómetros, eso, esta tarde a partir de las 8:30 comenzaría la competición, ¿no? Efectivamente, a partir de las 8:30 esta tarde, en la carretera, como tú has indicado, y allí estaremos toda la organización dispuesta para que los aficionados puedan seguir viendo el rally. Después tendríamos el Puerto de las Palomas, es otro de los escenarios de los tramos 2, 4 y 5, ¿verdad? Sí, se hacen tres pasadas. Por la mañana haremos Las Palomas, Benaocaz, Las Palomas, hay un reagrupamiento. Después se vuelven a hacer Las Palomas 3 y Benaocaz 2. Se hace el reagrupamiento largo en el bosque entre las 2 y las 4 aproximadamente. Y por la tarde se hace Benamahoma y La Ribera en dos ocasiones, para concluir en torno a las 7:30 de la tarde en la Plaza de Toros del Bosque. Otro de los lugares donde además, más cercano a Ubrique, donde vamos a poder disfrutar del automovilismo de nuevo, el tramo entre Benaocaz y Ubrique, recordamos, por encima de la gasolinera de Las Cumbres, así que afecta solo a lo que es la carretera Ubrique-Benaocaz, ¿verdad? Sí, solamente. Salimos desde el mismo Benaocaz y concluye en el kilómetro 20, que está como a 500 metros de la gasolinera. Esto va a ser mañana sábado a partir de las 9:06, la hora de cierre del tráfico, pero bueno, la hora de paso del primer vehículo sería las 10:16, o sea que por la mañana temprano a esa hora, y después al mediodía, ¿no?, a las 2:04 saldría en el tramo número 6, el segundo tramo que se disputará allí, ¿no? Sí, para que quede claro, el tramo va a estar cortado entre las 9 y las 12:45, la primera pasada, y entre las 1 y las 3:30 en la segunda pasada. Pues nos quedamos con ese dato perfectamente para que lo recordemos con posterioridad entre las 9 y las 11:45 y entre la 1 y las 3:30, por tanto, mañana sábado, cortado el tráfico, la carretera Ubrique-Benaucaz, recuerden. Esos serían los tramos 3 y 6. Vamos rápidamente con el repaso también al resto de tramos. Por ejemplo, el 7 y el 9 corresponde a Benamahoma, ¿verdad? 7 y 9, Benamahoma, exacto. Se corta creo que a las 3, empiezan a las 4 el primero, y después van a la Ribera, que es a las 4:30, y vuelven al reagrupamiento, al bosque, y la segunda pasada de Benamahoma. La verdad es que no me acuerdo de la hora, y sí me acuerdo de la última pasada, del último tramo, que son las 7:20. Pero en definitiva estamos hablando de que la carretera se disputará, por tanto, en esa zona, en Benamahoma, y también en la zona de la Ribera. Son los diferentes puntos donde se van a disputar los distintos tramos en este rally cierre de Cádiz. Un rally que lo comentabas, ¿no?, el otro día cuando hablabas con nuestro compañero Jesús Domínguez, que la verdad es que es una de las ediciones que habéis tenido que organizar más a la carrera, en el sentido de que, claro, ha coincidido con lo que es el paso de una legislatura a otra, y por tanto en muchos casos el cambio de equipo de gobierno, los ayuntamientos, pero bueno, eso no ha sido obstáculo para que al final contéis con el apoyo de hasta un total de 4 ayuntamientos. Pues sí, eso, hombre, hemos tenido que esperar lógicamente hasta finales de junio, primero de julio, no hemos podido contactar con los alcaldes, y bueno, hemos tenido que hacer un poco a la prisa todo, pero ha sido, yo creo que va a salir todo a pedir de boca, porque creo que el personal de organización, los oficiales y toda la gente que está involucrada en el rally, seguro que hace que la prueba sea un éxito. Además tenéis mucha experiencia ya, decíamos, todas estas ediciones, aparte de otros eventos que evidentemente organiza Escudería Sur. Y bueno, pues también para entregar a los aficionados, decir que el epicentro de la prueba se sitúa de nuevo en el bosque, allí junto a la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros dentro está el Parque Cerrado, y en la zona de asistencia está la Barriada de la Vega. Es decir, que está todo muy cerquita, está todo muy concentrado, y los aficionados se pueden acercar esta tarde después de las verificaciones. Los coches estarán en el parque de asistencia, sitio donde pueden entrar absolutamente todos los aficionados que quieran ver cómo trabajan los mecánicos en la preparación del primer tramo. Y eso es a las 7, y como digo, a partir de las 8:07 empiezan a salir los coches, y a las 8:30 empieza el primer tramo. Y no te quiero robar más tiempo porque estáis de lleno trabajando, como te escuchamos además que bueno, pues estáis moviéndoos ahí en el tramo con ultimando los detalles, pero simplemente también para abordar, ¿no?, lo que es el bueno, pues el gran contenido de todo esto, ¿no?, de todo este espectáculo en el ámbito deportivo. Coméntanos cómo se presenta la prueba entre los favoritos, por supuesto, José Antonio Aznar, ¿no? Hombre, yo creo que sí, y además estrena coche, más potente y mejor que el anterior, con lo cual, sí, José Antonio Aznar, de principio, debe ser el hombre a batir, sin lugar a dudas, en lo que es la general absoluta. Después habrá, pues, lucha en las diferentes categorías, como es habitual, y también habrá, pues, la lucha que hay siempre entre los pilotos, entre los participantes de la zona, entre los participantes de la sierra y numerosos pilotos, numerosos equipos de Ubrique que hay, que también tienen su guerra particular, por eso digo, yo creo que, y de hecho, por ejemplo, tenemos un premio de última hora que va a dar Autorrecambio González para los tres primeros ganadores de la provincia de Cádiz, que es un detalle por su parte, y es un aliciente más para esos pilotos que posiblemente no tengan opción de estar en el podium, pero que tienen pues tanto más mérito que los que ganan por llevarse un trofeo. Y entre ellas además cabe destacar la importante presencia ubriqueña, ¿no? 10 equipos de nuestra localidad. Sí, por eso te decía que eso destacaba, que hay muchos equipos de la zona, muchos equipos de Ubrique, yo creo que eso es un aliciente más para que poblemos las cunetas de aficionados. Y el total, además, muy importante, ¿no? De inscritos, 67 vehículos, que tal como están las cosas de patrocinadores y demás, bueno, pues una cifra muy importante entre las modalidades de velocidad y regularidad. Sí, bueno, el Sierra de Cádiz tiene un tirón especial, y eso no cabe duda de que es un atractivo más. Llevamos 3 años en torno a esa cifra. Entonces, quiere decir que el rally sigue siendo atractivo. Espero que este año, con las modificaciones que hayamos que hemos hecho, les guste a los pilotos. Desde luego va a ser un rally duro, porque tiene muchos kilómetros de velocidad, pero no creo que es lo suficientemente interesante como para que los pilotos disfruten y hagan disfrutar a todos los que vayan. Un rally que, aparte de lo deportivo, evidentemente también sirve de promoción turística, de nuevo, de la Sierra de Cádiz, que se une a lo que es el automovilismo, con las otras pruebas que se celebran, por ejemplo, aquí en la subida, en el caso de Ubrique, Algar, o sea que, bueno, pues también una forma de promocionar nuestra comarca, ¿no? Pues sí, es un poco, los rallies tienen su componente de turismo y su componente de deporte, y el turismo es, pues, toda esa gente que viene, que con motivo del rally, pues viene y hace gastos en gastronomía, en hostelería, y eso es lo que es, yo creo que es uno de los aspectos positivos que tienen los rallies, ¿no? Esa mezcla de turismo y deporte que tienen. Y todo ello para hacer un cóctel de espectáculo del que vamos a poder disfrutar este fin de semana. Recuerden, esta misma noche ya comienza el rally con ese pequeño tramo desde el bosque hacia lo que es la antigua carretera hacia Ubrique, lo que sería, bueno, desde la Venta Julián hasta el área recreativa de Los Cañitos. Y bueno, pues voy a ser muy pesado, pero voy a insistir de nuevo, Paco, insistir, porque además hemos recibido llamadas a lo largo de la semana en que la carretera Ubrique el Bosque no se corta, no influye en ningún momento, y por tanto la salida principal de Ubrique no se va a ver afectada por corte de tráfico en ningún momento del fin de semana. En ningún momento, en ningún momento. El Rally Sierra de Cádiz no toca en competición la carretera, la A373, que es la que une Ubrique con el Bosque. Esa no la vamos, lo tocamos como un coche particular, normal y corriente, pero no se corta para nada. Así que esta precisión, y sobre todo, para terminar, haciendo un llamamiento, como comentábamos durante esta conversación, a la colaboración de los espectadores, y bueno, pues a seguir un año más, porque afortunadamente, toquemos madera, hombre, la prueba siempre se ha disputado sin incidencia, como suele ocurrir en las pruebas en nuestra comarca, y bueno, pues ojalá que siga así, ¿no? Pues sí, eso es lo que confiamos que pase, que los 18 años anteriores, afortunadamente, no ha pasado nada, tocaremos madera y esperemos que seguir en esa misma línea. Pues Paco García Galera, te agradecemos especialmente que nos hayas podido acompañar, porque está metido de lleno, está ahí en uno de los tramos en el que con el que comienza hoy este rally, y bueno, pues a pesar de ello, pues ha querido acompañarnos y ofrecernos la información sobre el espectáculo del automovilismo y esta 19ª edición del Rally Sierra de Cádiz. Presidente de Escudería Sur, Paco García Galera, muchas gracias. Gracias a vosotros, hasta siempre. Buenas tardes.